Y llega el momento de dar la bienvenida a nuestro invitado de la noche. Es un músico con más de 20 años de experiencia como productor y músico profesional. Mirá cómo te, vendemos. 4 discos. Los últimos años tocó mucho con Inclan Funk. Es un ser con olor a río, vamos a decir. Y bueno, vamos a presentar. Sonó raro eso, perdón. Un ser con olor a río. Con olor a río, digo. Alto aire. Total, ¿no? El riachuelo. Hablando del conurbano, ¿cómo está? Muy bien, vamos a presentar a Luciano Campodónico. Bienvenido, Fernando. Bienvenido. Gracias. Lucho. Y también a Boxy, que está acá acompañando. Gracias. Y también a la niña. A la niña, ¿cómo se llama? Nina. Ay, bueno, bienvenidos a los tres, a Ofrendas Urbanas. Muchas gracias. Y hablábamos del río porque entendemos que tu base conceptual musical tiene sus orígenes o está ahí como inspirada en el Delta, porque sos nacido y criado ahí, venís allá. No. ¿Cómo es la movida con el río? Es así. A mí me gusta mucho todo lo que es el río y el Delta, y hace unos años arrancamos con una historia que es nuestra casa ahora. No estamos viviendo ahí, pero hicimos una casa en el Tigre, así con nuestras propias manos. Qué bueno saberlo, ¿viste? Cuando decís, ¿sabés de alguien que tengo una casa en el Tigre para acá? Yo pensé que justo ibas a traer la referencia de Susana, de que daba cuenta a quienes se han ido a vivir otras zonas. También, sí. Y en todo ese tiempo, que también tocaba con Inclan, bueno, muchas veces he ido ahí a laburar, he estado solo o acompañado también, y en esos fueron saliendo todas estas canciones que ahora tocamos con los walkie-talkies. Entonces, un poco como queriendo ver de dónde venía o tratando de acompañarlo, ¿viste? Que hay que acompañarlo con algo si uno quiere tocar y todo. Como, bueno, me di cuenta que eran de ahí, muchas, de toda esa etapa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con esa zona? ¿Qué te generó? No, ¿qué tiene que ver a mí con es un lugar que me encanta, me vuelve, siento que es el lugar mío acá, en el mundo, ¿viste? Cuando vos encontrás, porque mirá que hacer una casa ahí y donde estamos nosotros. ¿Qué fase, digamos? ¿Viste? Como estamos en segunda sección, hay que cruzar el Paraná de Las Palmas. ¡Ah, hermoso! Sí, pero también llevar las cosas ahí, te tiene que gustar. Sí. ¿Lancha propia o no? No. No. Tiene que llegar esa parte. Nosotros somos trabajadores. ¿Y la casa es de adobe? Bueno, de madera. ¿Sabes? Madera. Estamos estudiando el paño para pasar año nuevo. Escuchame, ¿cuántas capas? A Nina no le gustó la idea. ¿A vos te gusta acompañar a papá? Sí. Sí, con Nina vamos. Curte mucho el Delta. Sí. Bueno, nada, y entonces en ese marco, viste, bueno, vas siempre una viola. Ahora tengo una viola ahí, pero antes llevaba dejaste la viola. Viola, claro. Sí. Y nada, viste, en el silencio he ido muchas veces a laburar solo. Ajá. Solo, ¿no? Es un lugar donde hay pocos vecinos. ¿Y cómo aparece el río en la música, digamos? ¿Cómo aparece toda esa cosa isleña? Y no, me parece que viene más que nada como del silencio, ¿viste? Uh-huh. Estar sí, ahí, estar solo con el silencio, y te conectás un toque con eso. A mí me cuesta un montón conectarme con el silencio. Yo soy más de la ciudad. Mira. Muchas veces me cuesta mucho porque es como un vacío, ¿viste? Sí. O cuando venís haciendo cosas, y en un momento llegas a un lugar donde no hay más nada y... Sí. Este es tu espacio para crear. Claro. Y entonces como que me volví a conectar. Yo siempre, o en Inclan también, cantaba, tocaba a veces el bajo, pero no me conectaba tanto con un instrumento. Yo no soy violero, nada, pero me empecé como a acompañar y a tocar y a amigarme con eso y a que me guste. Claro. Entonces, bueno, fueron ahí en esas tocadas, en esas zapadas... conmigo mismo, que claro, fuimos armando esas canciones. Aparecieron melodías. Sí. Y así que no es tanto como una cosa de, bueno, el río y, no sé, el chamamé o todo eso. No, pero claro. Sino más que nada como con el momento de encontrarme ahí, claro, en ese lugar. ¿Podemos escuchar algo de ahí de tu encuentro? Sí, claro. Entrando va el silencio que calma a la razón y los atrapa ahí. Se fugan las palabras de la conversación, entrando va el silencio que calma a la razón y los atrapa ahí. Caricias en luz en la habitación, paréntesis de amor no los deja ir. Bien, sabes que justo al inicio del programa charlábamos un poco sobre el decir, cuando uno esto dice lo que eso, cuando uno dice algo, cómo lo interpreta el otro, cómo dice lo que dice y las formas de expresarse en los diferentes lenguajes, que está bueno, me imagino que sin duda el tuyo es lo musical. ¿Y siempre compusiste también tus propias canciones en cuanto a la letra y a la armonía y a la musicalidad de forma integral, o cómo es este trabajo? Sobre todo acá en los walkie-talkies. Sí, estas las fui haciendo, son de muchas épocas y de cuando hace unos años dejé un tiempo como de tocar. Y cuando retomé para esto, empecé a ver, tenía esta canción, tenía esta, cosas que había hecho, que capaz las dejaba. O en Inclán teníamos una cosa compositiva muy linda, más colectiva, ¿viste? Mm. Uh-huh. Como de un poco de cada uno, y siempre buscábamos eso, que también está... Terminar de darle forma tocando entre claro, todos. Claro, está re bueno, y acá... Son estas canciones ya tuyas, que claro, ya las llevas. Sí, tenemos todo un laburo colectivo entre la banda, somos un montón, hoy estamos acá con Boxy, pero hay más, de laburar sobre esa canción, pero como que hay toda una parte que yo son canciones que las toqué mil veces con la viola solo. Claro. Entonces partimos ya... Capaz en otras cosas que había hecho antes, yo soy re de lo colaborativo, así, me gusta, y era más como, bueno, a ver, tengo esto, y otro le ponía otra cosa, y claro, hasta que no tenía algo de todos, no avanzaba, digamos. Claro. ¿Cómo es la formación de la banda? La banda somos Agustín en batería, Ramón, que está en trompeta y coros, tenemos a Julián, que está en teclados, lo tenemos a José en viola, bueno, Boxy en percu, y después tenemos un coro de 4 personas, 5 personas. Ah, son la banda, sí, todos, la banda. Sí, y los niños también que vienen a cantar. Ah, los sí, cantores. Cantan los niños, a ellos se lo vio bastante sobrinos. Interesado recién. Sí. Nosotros, esta formación de la banda tiene mucho que ver con algo bastante familiar y de amistad de muchos años. Con Boxy nos conocemos que tenemos 13, 14 años. De la banda está mi mejor amigo de que tengo 3 años, que es Facundo, Banshee, Carolina, Maggie, o sea... La gran familia. En donde cuando empezamos a tocar estos temas, yo tenía re ganas de compartir con ellos, tocar, y bueno, le fui diciendo, por suerte La mayoría quisiera. Dijo que sí. Che, qué lindo nombre. ¿Vos has tenido walkie-talkies? Así, ¿cómo llegaste a ese nombre? Ramón, uno de los que cuento. Estábamos un día, no sabíamos qué nombre ponerle, ¿viste? Porque siempre el nombre de la banda es... Claro, y entonces un día estábamos, a veces nos juntamos a charlar y así a compartir, y estábamos boludeando y pintó el tema, el nombre Walkie Talkie del aire, y dije, ese es el nombre. Ahora perdieron vigencia, pero yo soy de una generación en que era. No, yo también tuve Walkie Talkies y era increíble. Era fascinante. Increíble, sí. Poder hablar una esquina a la otra. Ajá. Y aparte era el del barrio, yo no tenía walkie talkie. Claro, pero algunos walkie talkie tenían. Que regalaron los tíos que viajaban y nos trajeron uno. El que venía, que tenía claro. Padres que iban a Disney o claro. Traían de afuera los walkie talkies. Sí. Queremos escuchar un tema más del walkie talkie. Perfecto. No lo pueda cantar. Suena una orquesta dentro mío. Me siento un bote sobre el río. ¿Será que nunca nos mentimos? Y es la corriente a la que sigo. Me lleva a naufragar. Me lleva a naufragar. Siento un bote sobre el río. ¿Será que nunca nos mentimos? ¿Será? Y es la corriente a la que sigo. Me lleva a naufragar. Me lleva a naufragar. Y solo puedo. Aquí en vivo en las Prendas Urbanas. Seguimos aquí con la visita de Luciano Campodónico y Boxy, miembros de Luciano y los Walkie-Talkies, que están, nos están visitando, y además estamos contando que tienen una fecha en el Caras y Caretas el jueves 13 de julio a las 21 horas, forma, digamos, como parte del ciclo Sesiones. Y para esa fecha estaríamos sorteando en este mismo momento dos entradas. Se las puede ganar quien se comunique a través de Twitter, Facebook, Instagram. Simplemente nos dice: quiero las entradas, y se las damos en el acto. No, no es así, en realidad es un sorteo. Es un sorteo. Pero, sí, está todo con escribano, todo todos certificado. Dicen: quiero las entradas, acá, y después, claro, viene el escribano, sí. Y bueno, y sorteamos. A la escribana Nina. A la escribanina. Ella va a ser, ¿no es cierto? Vamos a acreditar el sorteo transparente para las entradas acá de los muchachos. Muy bien, tenemos también la visita de las vecinas acá de la tribu. Perdón. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Nosotros damos lugar, damos aire a aquellos que quieran acercarse y compartir algo, con alguna reflexión con nuestros invitados. Dos preguntas nos gustaría hacerle a dos muchachos. Nosotros somos Ruth y te presento yo. Déjame que presente yo, Ruth, por favor. Nosotras vivimos acá andado, en realidad. Escuchamos la tribu porque es la única radio que podemos captar desde casa. Pero estamos gestionando nosotros el grupo del Centro de Jubilados de Carapachay. Sí, vamos allá porque tenemos parientes. No, porque hay mucha gente de la comunidad judía y nosotros regenciamos. Entonces se nos ocurrió, como no nos da el presupuesto para ir al Mar Muerto, a Israel, entonces queremos hacer una excursión al tigre, y nos han comentado del río. Estuvimos escuchando el programa, muy interesante. Justo dice, ella me dice: Ruth, yo la verdad puedo por ir al tigre. Sí, pero queremos organizar una excursión con los jubilados para que floten en los camalotes, ¿no? Nos parece una propuesta interesante, porque en vez de ir al Mar Muerto irían allá. Entonces que se deslicen los viejitos arriba de los camalotes. Ahora, tenemos un inconveniente. La marea. Somos 25 en el centro de jubilados y te queríamos preguntar. No, te quiero decir, no es ese el tema, Ruth. Bueno, no sé, ¿cuál es el tema? El tema es que ellos van, se deslizan arriba de los camalotes, pero después no vuelven porque tenemos que depender de la marea. Entonces, ¿qué pasa? La marea, no la corriente. De la corriente. Estoy mareada por la pastilla que acabo de tomar, que me diste. Explicale que no tiene toda la vida para escucharte a vos. Perdón. Entonces, lo que queremos saber es qué pasa si nos tenemos que quedar alojados en el Tigre con los 25 jubilados. ¿Hay algún lugar donde ustedes nos puedan hospedar? Sería por dos o tres noches. No, pues se pueden quedar todos. Lo que sí, vas a tener que vivir la experiencia Tigre, que es lo que ahora estamos moviendo ahí en esa parte de la isla, que es, bueno, tienen que venir. Pero van a tener que ayudar. ¿A qué? Hay que mover unos tronquitos. Sí, los hacemos bailar. Si le ponemos música Forever Young, les encanta. Si no decir, tenemos nada. Tengo varios martillos, clavos. Sí, no, actividades. Pinceles para pintar. Podemos jugar a las bochas con... Si en un momento Ruth se compró un taladro, podríamos llevar el taladro. Ella no sabe las cosas que hace. No, sí, mira, sí. Si a los viejos vos les das comida y mate cocido y un tintito, ellos se enganchan. Pero necesitaríamos otras actividades. Nos han dicho también, por ejemplo, porque podemos aumentar la cuota, que la niña habla en chino. ¿Es verdad? ¿Sabes hablar en chino? Sí. ¿Les podías enseñar a los abuelos en chino? No. Nada. No trata con abuelos, solo gente joven. Vení, acércate, Nini, vení. Puedo. Vení. Pero yo no le creo que hable en chino. Hay una canción que le podemos enseñar a los viejitos. ¿Te animás a cantarla? No se anima. Bueno, es que la presionada, puede ser una situación. Yo no la presioné de nada, solamente le pregunté amorosamente. ¿Cómo haces con todo el mundo? ¿Cómo haces con todo el mundo? Perdón. Bueno. Entonces sí, si podemos ir. Sí. Bueno, yo esto es para el 25 de noviembre, igual falta muchísimo. Ya está todo arreglado. Bueno, después hablamos del porcentaje. Ella toca la bandolina, ¿la puede llevar así? Sí. No, no quiero robar protagonismo, que toque muchachos. Ninguno que toque el arpa ahí. Me gusta, o sea, el sentido del de arpa, no. Y bueno, puede suceder también que alguno toque el arpa, pero que se muere en un lugar hermoso. También le ofrecemos esa posibilidad. Le podemos hacer. Bueno, acá me dicen que me cache, no hablo. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Nos esperamos en otra ocasión. Lucho, ¿tendrías, Boxy, también alguna ofrenda para compartir y un poco cerrar esta nota? A ver si llegamos a tocar algún tema en vivo más. Buenísimo, pero estamos en... Sí, justo estaba pensando, me acordé de mi barrio de la infancia. Y ¿cuál es? Floresta. Floresta, Parque Avellaneda. Bien. Si decía Villa Celina. No, ya era demasiado coincidencia. Porque estuvimos presentes hablando de un libro. Que justo aprovecho para... Cuento la historia y después les digo. Uh-huh. Siempre, muchos años, en el Parque Avellaneda hacen la fogata de San Pedro y San Pablo, sí. ¿Viste? Uh-huh. Y vienen trayendo un muñeco arriba de un auto. Todo, hay un grupo de teatro callejero que se llama La Runfla, que todos los vecinos laburan mucho. Pero... hacen un gran muñeco entre todos los vecinos y ahí hay una movida de gestión participativa muy buena de los vecinos de toda la vida y lo vienen trayendo, ahora se acortó el trayecto, pero cuando era yo más chico lo venían trayendo de Nazca y Rivadavia con toda una procesión donde invitaban a los vecinos, iban tocando y todo, y traían el muñeco, cortaban Rivadavia, tardaban y 4 horas, ponele. Todo por Rivadavia, doblaban en la carra y entraban al parque, ¿viste? Sí. Y era muy grosso ver esa caravana, porque cuando largaban en Nazca eran pocos, pero después ya cuando iban llegando... Gente, claro. Era una multitud. Era una movida así como... Toda una ofrenda. ¿Cuántos años tenías más o menos? Y ponele entre 17... Sí, 17, a partir de los 17. Pues aparte, tocando algo, ponele esa y edad. Algunas veces he tocado, pero participaba. No. A veces participaba. Y de más grande también, 20 y pico también. En las fogatas se siguen haciendo, ¿no? Sí, por eso quería decir, este sábado es la fogata, está muy bueno. Tocó una banda de amigos, aparte llama Somáticos, más un montón de este sábado de en el parque. Cosas. Este sábado en el parque, buenísimo. Es imperdible porque sí, es ahí bien, hay un laburo colaborativo de los vecinos muy bueno. Uh-huh. Hay una comisión de cultura que hay, aparte de la Runfla, otros grupos de teatro, de música. Hay un grupo de sicuris muy grosso también. Uh-huh. Hay mucha actividad ahí todos los fines de semana grosa para ir. Bien. Con Nina vamos siempre, ¿no? Nina al Parque Avellaneda a ver cosas. Sí. Grosso. ¿Vos sí? ¿Alguna para compartir, alguna ofrenda? O mirá, la verdad con que esta cerramos. Sí, con esta cerramos. Bueno, llegamos a tocar algún tema capaz no tan largo y con eso nos despedimos. A ver. ¿Tenemos alguno? Sí. Y si no te lo cortamos, no te preocupes. Y así dale, vamos a despedir a Luciano y los walkie-talkies con este último tema en vivo. Retazo de selva, corazón de diamante. Un chico y su cara de ángel. Miro y descreo lo que me dice. Palabra a palabra el chico se vuelve grande. Lleva la luz, genera magia y también el dolor. Siento su amor. Es más grande y más fuerte que el sol. Niño grande. Entre las nubes cabalga un rayo color azul electrizado. Por dentro ruge y por fuera calmo. Su sangre es agua que se hace barro. En tierra roja nos encontramos. Le vi las cicatrices mientras nos hablamos. Adentro el frío me está quemando. El hijo de la selva nos está guiando. Lleva la luz. Tiene la magia y también el dolor. Siento su amor, es más grande y más fuerte que el sol. Niño grande. No trates de entrar.